Feliz Navidad a todos, feliz Navidad a todos, feliz Navidad a todos y Año Nuevo también. Feliz Navidad a todos, feliz Navidad a todos, feliz Navidad a todos y Año Nuevo también. La la la la. Son llenas de amor. Feliz Navidad a todos y Año Nuevo también. Las nuevas que doy son llenas de amor. Feliz Navidad a todos y Año Nuevo también. Feliz Navidad a todos, feliz Navidad a todos, feliz Navidad a todos y Año Nuevo también. Feliz Navidad a todos, feliz Navidad a todos, feliz Navidad a todos y Año Nuevo también. La la la la, la la la la la, la la la la. Las nuevas que doy son llenas de amor. Feliz Navidad a todos y Año Nuevo también. Las nuevas que doy son llenas de amor. Feliz Navidad a todos y Año Nuevo también. Que traigan budín de higo, que traigan budín de higo, que traigan budín de higo, que lo traigan aquí. De aquí no nos moveremos, de aquí no nos moveremos, de aquí no nos moveremos, que lo traigan aquí. La la la la. Feliz Navidad a todos, feliz Navidad a todos.